Patricia Longopan, que está también el papá Héctor, ¿no es cierto? Héctor Longopan, que están aquí, lógicamente enojados por la situación, porque han venido hasta aquí y se les ha suspendido la reunión. Patricia, ¿qué tal? Buen día, contanos. Contanos primero cómo fue ayer la situación, haberse enterado, sabemos que estuvieron difundiéndolo por redes sociales, por WhatsApp y demás. Contanos cómo fue ese momento. Bueno, buenos días a todos. El momento fue bastante sorpresivo y difícil de comprender para nosotros, ¿sí? Porque de repente me suena el teléfono y me dicen, familiar de él, y yo entonces sí, me dice, fue detenida en Cusamen, y bueno, y fue ese el momento en el que empezó todo esto. Lo difícil para comunicarse por las diferentes situaciones que tenemos, ellos no tienen batería, no tienen forma de cargar un teléfono, y realmente no sabíamos dónde estaban ni qué podía pasar, ¿no? El miedo constante después de lo que ha pasado, de las salvajes represiones que han sufrido en el Loft de Cusamen, nos ponía en una alerta máxima, digamos, en un estado de angustia terrible a toda la familia. Bueno, a partir de eso llamé a Gendarmería, me dijeron que llamé a la Policía Federal, llamé a la Policía Federal de Esquel, me dijeron que no estaba ahí, llamé a la Comisaría de la Mujer de Esquel, y ahí me enteré que estaba arribando a la Comisaría de la Mujer. Entonces, bueno, en ese momento me comunico además con una persona que está en Esquel, que me dice que ellos estaban haciendo el seguimiento de los movimientos a donde llevaban a mi hermana, y bueno, ahí me tranquilicé, entonces me comuniqué con mis padres. Después de la, aproximadamente a las 14:30 pude hablar con Gastón García, que fue la persona que la señaló a ella como la persona que increpó o que habló con Otranto aquel último allanamiento que hicieron en el Puló. Entonces, Gastón García la señala a ella y esa es la razón por la que se la llevan. Entonces, en ese momento, nosotros pudimos hablar con... Yo cuando hablé con Gastón García me dijo que ella estaba bien y que en 2 horas la liberaban. Esas 2 horas se fueron prolongando hasta las 4 de la tarde cuando yo pude hablar con mi hermana en ese momento, y me dijo que estaba bien, que solamente le habían puesto los precintos, pero lo que la preocupaba era el estado de la gente adentro del loft. Que eso era lo más angustiante para ella y para toda la gente de Esquel, ¿no? Que estaba en ese momento reunida a la puerta de la comisaría. Y bueno, y así empezó esto, ¿no? Y luego, bueno, por suerte la liberación, la decisión de que quede en libertad. Por el otro lado, decir, ustedes ayer se manifestaron, fueron a la justicia federal, se confirmó allí que Elizabeth había quedado en libertad y ha recuperado su libertad, y en ese momento también se movilizaron hasta aquí, hasta la legislatura, y tuvieron un compromiso por parte de quienes estaban aquí, ¿no? Sí, ayer a la tarde hicimos una convocatoria entre todos los compañeros, ellos nos avisaron que se iban a venir hasta la justicia federal, nosotros vinimos, nos recibió... ¿cómo se llama esta señora? La secretaria del juzgado federal, donde dijo... La doctora Barco. Dijo que ella iba a hacer alguna gestión, una gestión casi de tipo informativa, fue la que ella hizo, y después, bueno, vinimos a la legislatura a buscar algún tipo de respuesta, algún tipo de pronunciamiento, nos recibió el secretario de Pesati, Porro. En ese momento tuvimos el compromiso de parte de la mano de Porro, de Pesati, a través de Porro, de recibirnos hoy a la mañana a partir de las 10 de la mañana. Bueno, nosotros nos convocamos acá en la puerta de la legislatura con todos los compañeros. La intención era entrar y plantear algunos puntos, ¿no? Porque no es solamente la detención de mi hermana. La detención de mi hermana se da en el marco global de una suerte de represión generalizada que se está dando a toda la gente de las comunidades. En Chipauquil este fin de semana hubo un intento de desalojo, entonces no es solamente Cusamen. Y nosotros queremos saber por qué Pérez Esteban está interviniendo, ¿qué papel juega el gobierno de Río Negro en todo este sistema represivo que está sufriendo la gente de las comunidades? ¿Por qué prestan todo el aparataje para reprimir a las comunidades y los intentos de desalojo? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Y necesitamos que la legislatura se pronuncie acerca de la desaparición de Santiago Maldonado, que hagan un reclamo fuerte, un reclamo que de verdad tenga alguna respuesta, porque verdaderamente de Santiago Maldonado desde aquel primero de agosto no sabemos nada y estamos en alerta constante porque no sabemos y no queremos que haya otro desaparecido en otra comunidad. Y la novedad es que vinieron hasta aquí y el vicegobernador dijo que no los va a recibir. La novedad, si usted quiere decirle novedad, para mí esto es una falta de respeto. Sí, porque nosotros salimos de nuestras obligaciones diarias para venir a reunirnos con el gobernador, esperando que se nos dé una respuesta, y el vicegobernador tiene una urgencia. Me parece que si tiene una urgencia que le preocupe más que esto, verdaderamente tiene que replantearse algunas cosas. Se están reprimiendo a las comunidades en toda la provincia y él tiene una urgencia, no sé de qué tipo, que no le permita recibir a la gente y darnos respuesta. Nosotros estamos siendo acompañados por la madre de Plaza de Mayo en Ewins, por Hugo, por toda la gente que siempre hemos acompañado el reclamo de las comunidades con los vecinarios, ¿no? Entonces, bueno, queremos también que esto se entienda de manera global, no de como una forma aislada, como una detención aislada. Esto es en el marco de la detención del lonco Facundo Yones Guala, por el que estamos exigiendo la libertad del lonco. Estamos también exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y estamos pidiendo la prorrogación de la ley 26.160, que es la ley que prohíbe los desalojos de las comunidades y que se aplique en toda su esencia, porque la ley no ha servido más que como un censo, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los puntos que queríamos charlar hoy con Pesati, que no nos recibió, que tuvo una urgencia que parece que todo es más urgente que los pueblos originarios y la desaparición de un compañero que es Santiago Maldonado. Víctor, bueno, esta situación de venir hasta acá, ayer movilizado y hoy tener este portazo, digamos, en la cara prácticamente. Bueno, buen día a toda la audiencia y en primer lugar agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta movida, porque, bueno, lo que nos pasó hoy, yo circunstancialmente, ayer me entero de que en Esquel habían detenido a mi hija, bueno, vine aquí al juzgado federal a ver si nos podían ayudar para recibir noticias en qué condición estaba. Bueno, la secretaria del juez nos atendió, nos dice que ellos con muy poca posibilidad podían llamar a Esquel, hacer una averiguación, porque como es otra jurisdicción, ellos no pueden intervenir, pero yo me quedo con la duda que cómo para dar orden de detención y todas esas cosas no respetan la jurisdicción, pero cuando tienen que hacer una averiguación o ayudar, en este caso a nosotros, a mi familia, saber cómo está mi hija, no lo pueden hacer. Entonces eso duele, como padre, como familia, como amigo, es una ciudadana de acá, de Río Negro. Hoy yo me siento muy amargado, más con estas cosas, cuando llamo a la legislatura, me contacto con Pablo, el secretario de Pedro, y me dice que después de las 10 me va a recibir. Vengo llegando acá y recibo otro llamado de Porro, de que no me va a recibir Pedro porque tuvo que una urgencia para con ella, y bueno, que él me va a llamar para comunicarme cuándo me va a llamar y si no, cuándo me va a recibir, y si no, puede ir a mi casa. No es cosas así, porque más allá de que nos conozcamos, yo trabajé en la Escuela Especial 7, tengamos muchas veces una reunión, no soy amigo de él, ni él tampoco es amigo mío, porque acá en estas cosas la amistad es otra cosa. Si uno quiere ser amigo del vicegobernador o de un legislador, busca otro lugar, no este lugar. Acá hay una causa, que es la causa de la desaparición de Maldonado, la lucha de los mapuches por la recuperación de su tierra. Acá está la causa de la detención de mi hija, que no se sabe por qué, según lo que dicen los diarios, porque ella se le plantó a un juez para pedirle que le diga el por qué allanaba, con qué, en qué condiciones, y todas esas cosas. Entonces a ella la acusan de falta de respeto a la autoridad, de sacate, qué sé yo cuánto. Pero yo estoy tranquilo porque sé que mi hija no tiene nada que esconder. Gracias a Dios nuestra familia no tiene antecedentes penales en ninguna parte del país. Entonces eso me da tranquilidad. Y me da tranquilidad también de la gente que me está apoyando. Gente que yo muchas veces la miraba recorriendo las calles, gritando. Una o dos veces participé. Pero hoy me toca a mí. Si bien mi hija no está desaparecida, pero está detenida, tiene una causa que no sabemos cuál es. Yo hoy pude comunicarme y bueno, me dijeron que está la abogada de está viendo cuál es la causa, cómo va a seguir estas cosas y bueno. Y me duele de que la respuesta que nos dio Pedro. Me duele porque él tendría que estar participando, recibiendo, enterándose de estas cosas. Y también me duele del gobernador que no se ha pronunciado en ningún momento con ninguna nota, carta o lo que sea. Me da que pensar de que estas cosas están también ocultando algo el gobierno provincial. Porque el ministro de Seguridad creo que es el que identifica a mi hija. ¿Qué tiene que participar la jurisdicción de Río Negro? Si no tiene jurisdicción, la misma jueza federal dice que no tiene jurisdicción en el Chubut. ¿Y por qué participa la policía de Río Negro o el ministro de Río Negro? ¿Para eso tienen jurisdicción? A mí me duele y me causa pena. Pero cuando ellos necesitan de los ciudadanos para estar en el lugar que están, para recibir un sueldo que reciben, no se fijan. Si son amigos que son, lo piden, que los votemos, que esto, que este otro. Yo le digo sinceramente, me da lo mismo, ser amigo de Pesati o no. Yo lo que reclamo, lo reclamo porque está en la ley, me corresponde, porque soy argentino y soy ciudadano de esta ciudad. Muchas gracias, Héctor. No, al contrario, le agradezco a ustedes por molestarse y dejarnos difundir estas cosas.